Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza, te haces vida. Hola, Javier. Hola, Ainhoa. Estamos en el programa número 55 de Alegría Libertaria, de la Radio Libre Online, que tiene el mismo nombre, Alegría Libertaria. Sí, que fue el primer programa que hicimos de la radio. Eso es. Vamos a saludar a la gente que nos estáis escuchando desde las ondas de Radio Topo de Zaragoza. Radio Diversidad de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Chinchiliquirratia desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la Cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Espiritrompa desde el Prepirineo de Huesca. Radio La Conquista del Pan desde la región argentina al mundo. La gente que nos estéis escuchando en podcast.org, podcast con K. Saludamos también, porque no, a la gente de Radio Matraca desde Berlín. Y a la gente que nos estéis escuchando desde la iVoox o iVoox, desde archive.org y, por supuesto, a la gente que nos escucháis desde nuestra web alegrialibertaria.org, donde están las fichas completas, los enlaces, imágenes y también podéis encontrar programas anteriores. Bueno, en este programa os traemos algunos debates, experiencias e ideas para profundizar en las relaciones entre poder y anarquismo, que son, como veremos, uno de los debates más importantes en la historia del anarquismo. Para este programa os vamos a traer extractos de estos tres textos. Por una parte, Patrick Rossineri, en un texto de 2013 que se titula La aceptación del concepto de poder como negación del anarquismo. El artículo de Patrick lo hizo porque había algunos investigadores que empezaban a afirmar que el concepto de poder venía impregnando desde un principio al anarquismo. Él plantea, bueno, sobre todo el poder popular y otras concepciones que son coletillas de poder. Él va directamente a las fuentes e intenta demostrar que eso no es así. El segundo artículo sería el de Gaia Macarán, de 2025, sobre Emma Goldman. Está publicado en el Colegio Mexiquense, que es un mapa conceptual de las ideas de muchas mujeres y que quizá Emma Goldman no estaría de acuerdo en aparecer ahí, pero bueno. Sí, es una cartografía, luego os comentamos. Y finalmente, un artículo que hemos escrito nosotros dos, Javier Encina y Ainhoa Ezeiza, publicado en 2024 en Ekintza Zuzena y que se titula Desempoderamiento en la época del empoderamiento. Sí, que es una reflexión sobre cómo una parte del anarquismo está potenciando el empoderamiento, que es una forma de poder, y como nosotros planteamos que si el anarquismo quiere seguir siendo revolucionario, pues tiene que plantearse el desempoderamiento. Pero vamos a empezar con un poco de música, para que vaya la cosa poco a poco. Y esta canción que vamos a escuchar tiene bastante que ver con el programa, porque es el tema Muerte accidental de un anarquista, de Los muertos de Cristo, que se basa, como ya sabréis, en esta obra de teatro de Darío Fo, de la que tenemos, por supuesto, un programa que os dejamos en la ficha para que no tengáis que andar buscando. Lo tenemos en Alegría Literaria. Bueno, pues escuchamos a Los muertos de Cristo, con su muerte accidental de un anarquista. Thank you. ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. La historia se vuelve a repetir, ya la escribió Dario Fo. Muerte accidental de un anarquista. Muerte accidental de un joven idealista. Somos buena soledad, todos tienen un error, manipulan prensa y televisión. Y aquí no ha pasado nada, el silencio en agua. Accidente al terrorismo de Estado, pero ahí está, sobre el asfalto, el cuerpo muerto de un joven libertario. Y al respirar, soltan las lágrimas por la impotencia que me desgarra el alma. La historia se vuelve a repetir, ya me escribió Dario. Ahí estaba el temazo. Vamos a comenzar con Patrick Rossineri y su artículo publicado en 2013, La aceptación del concepto de poder como negación del anarquismo. Bueno, para entender las relaciones entre el poder y el anarquismo, Rossineri nos retrotrae al contexto histórico del siglo XVIII, con su idea de contrato social, que eso lo dábamos en el instituto, quien ha estudiado esas cosas, que postulaba que la humanidad se había originado en una anarquía primigenia, donde los seres humanos eran libres unos respecto de otros, sin vínculos ni relaciones sociales entre sí, en un estado de naturaleza cercano al de los animales y sin conformar una sociedad. En un segundo estado civil, donde se fundaba la sociedad, devenía el contrato entre gobernados y gobernantes, donde los primeros delegaban en los segundos, que pasaban a ser los representantes de la voluntad general. Aquí se instituía el vínculo político que dio origen a la sociedad y al Estado, o sea, que sin Estado no podía existir la sociedad. El movimiento contra el racionalismo individualista tuvo tres troncos principales, ideológicamente muy diferentes, pero con algunos fundamentos en común. El conservadurismo, que proponía el retorno al antiguo régimen, al que ya le habían cortado las cabezas. liberalismo, que defendía la autonomía y los derechos políticos civiles del individuo, que eso ha llegado hasta nuestros días, y el radicalismo, que propugnaba una revolución económica y social y abarcaba todas las corrientes socialistas, incluido el anarquismo. En el radicalismo podemos identificar dos corrientes. Por una parte están los socialistas y demócratas como Saint-Simon, Blanqui, Blanc-Mazzini, Marx, Engels, Bernstein o Lenin. Estos partieron de la idea de que el gobierno revolucionario en el poder encarnaba la voluntad general, no un poder externo a la sociedad, sino el poder colectivo del pueblo, ejercido a través de sus representantes para justificar tanto el nacionalismo democrático, el reformismo socialista, como la dictadura del proletariado. Sin toma de poder, absoluto o parcial, no se podría alcanzar un nuevo orden revolucionario. Aquí es donde los anarquistas, desde Proudhon y Bakunin hasta Malatesta y Kropotkin, así como algunos pensadores socialistas libertarios o utópicos como William Morris, Owen, Fourier, se distanciaron de este desvelo por la toma del poder político. La solución anarquista pasaría por la aniquilación de dicho poder. Para Proudhon, ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estimado, apreciado, censurado, mandado por seres que carecen de títulos, ciencia y virtud para ello. Ser gobernado significa ser anotado, registrado, empadronado, arancelado, sellado, medido, evaluado, cotizado, patentado, licenciado, autorizado, apostillado, amonestado, contenido, reformado, enmendado, corregido, al realizar cualquier operación, cualquier transacción o cualquier movimiento. Significa, sobre texto de utilidad pública y en nombre del interés general, verse obligado a pagar contribuciones, ser inspeccionado, saqueado, explotado, monopolizado, depredado, presionado, embaucado, robado. Luego, a la menor resistencia, a la primera palabra de queja, reprimido, multado, vilipendiado, vejado, acosado, maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traicionado y, para colmo, burlado, ridiculizado, ultrajado, deshonrado. Eso es el gobierno, esa es su justicia, esa es su moral. Bakunin se diferenciará de los filósofos de la Ilustración y defensores de la ficción del contrato social que, como según dice él, proclaman la teoría amenazadora e inhumana del derecho absoluto del Estado, mientras que los absolutistas monárquicos la apoyan con mucha mayor consecuencia lógica en la gracia de Dios. Tanto liberales como revolucionarios hacen un culto del poder absoluto con el fin de conservar sus privilegios de clase. Esto es también válido para el sistema democrático que es planteado por Bakunin como una contradicción terminológica. Donde todos gobiernan, ya no hay gobernados y ya no hay Estado, mientras que el poder del Estado es el poder del pueblo en su conjunto, pero organizado en detrimento del pueblo y en favor de las clases privilegiadas. Bakunin continúa con su planteamiento. Estamos convencidos como socialistas, vosotras y yo, de que el medio social, la posición social y las condiciones de existencia son más poderosas que la inteligencia y la voluntad del individuo, más fuerte y poderoso. Y precisamente por este motivo exigimos una igualdad no natural sino social de los individuos como condición para la justicia y fundamento de la moralidad. Por eso detestamos el poder, todo poder, al igual que el pueblo lo detesta. Para Kropotkin, el poder político surge contra la autoridad social de la comuna y finalmente se impone sobre ella, no tanto por medio de la coerción, sino burocratizando y cristalizando las formas antiguas del derecho consuetudinario comunal. Las fuerzas que antes operaban para mantener el equilibrio solidario se convertirían en fuerzas para mantener el orden autoritario recién creado. Esta transformación gradual no se dio de forma necesariamente violenta ni por la imposición de la fuerza, sino más bien por el surgimiento de poderes definidos dentro de la aldea, siendo el poder jurídico quizás el más influyente. En su breve estudio, El Estado, Kropotkin plantea que poco a poco el derecho comunal se especializó y fue siendo paulatinamente apropiado por algunas familias que se transformaron en especialistas, a los que acudían los aldeanos particulares e incluso las tribus cuando necesitaban quien arbitre en un conflicto. La autoridad del rey o del príncipe germina ya en estas familias. Y cuando más estudio las instituciones de aquella época, dice Kropotkin, más claro veo que el conocimiento de la ley rutinaria de hábito hizo mucho más para constituir esta autoridad que la fuerza de la guerra. El hombre que se ha dejado esclavizar mejor por su deseo de castigar según la ley que por la conquista directa militar. Y así fue como surgió gradualmente la primera concentración de los poderes, la primera mutua seguridad para la dominación, la del juez y la del jefe militar contra la comuna del pueblo. Para Rocker, en las sociedades donde existen grupos de poder organizados políticamente, estos se apropian de los productos culturales, económicos y simbólicos que la sociedad crea para su reproducción vital. Observando esta situación de desigualdad que originan las estructuras de poder en las sociedades, Rocker desestima la existencia de cualquier facultad creadora del poder. Dice Rocker, ya el hecho de que toda institución de dominio tiene siempre por base la voluntad de minorías privilegiadas impuesta a los pueblos de arriba abajo por la astucia o la violencia brutal, mientras que en toda fase especial de la cultura solo se expresa la obra anónima de la comunidad, es significativo de la contradicción interna que existe entre ambas. El poder procede siempre de individuos, de pequeños grupos de individuos. La cultura arraiga en la comunidad. La cultura es el más alto sentido, es como el instinto de reproducción, cuya manifestación conserva la vida de la especie. El individuo muere, la sociedad no. Los estados sucumben, las culturas solo cambian el escenario de su actividad y las formas de su expresión. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿no?, para dar tiempo a esa reflexión. Y os vamos a traer a dos grandes de los que tenemos programa, de cada uno de los dos, ¿verdad? De Dorantes y Esperanza Fernández. Poema La balada de los tres ríos, que es un poema de Saramago. Granada. suspiro. Sangre. Guadalquivir y altas torres y viento los naranjales, Darrogenil, Torrecilla, hay muertos sobre los estanques, hay muertos sobre los estanques. ¡Ay, amor! Amor que se fue por el aire. Ay, amor, ay, amor, ay, amor que se fue por el aire. Ay, amor. Vámonos ahora con Gaia Macaran y su artículo sobre Emma Goldman. Y es que no nos podía faltar Emma Goldman porque está, yo creo que la tenemos en todos los programas estos que hemos ido haciendo sobre reflexiones en torno del anarquismo, ¿no? En este caso es un capítulo que prepara Gaia Macaran para una cartografía del pensamiento social de las mujeres a lo largo de la historia que se ha publicado online. Y como decías tú al principio, a lo mejor Emma Goldman no se sentía muy contenta de estar acompañada de mujeres intelectuales burguesas, pero bueno, probablemente es que no podía tampoco faltar en esa cartografía. Os hemos dejado el enlace en la ficha del programa, por si queréis bichear un poco esta cartografía. Bueno, pues Emma Goldman explicaba que la emancipación de las mujeres formaba parte de la emancipación social de toda la humanidad. De esta manera, el análisis y la denuncia de la dominación y la explotación específica sobre las mujeres proletarias, no de todas las mujeres, y por ende, la propuesta de su emancipación, se vincula inseparablemente con la apuesta antiestatal, anticapitalista y anticlerical típica del anarquismo de su época. Eso sí, enriquecida por una mirada que hoy llamaríamos antipatriarcal. El matrimonio, tal y como se constituye en su época, se basa en la propiedad masculina sobre la mujer y su descendencia, donde el varón es el amo y la mujer su sierva, por lo cual tiene que ser abolido igual que otras jerarquías y tiranías. Bueno, que eso lo dicen pasado de su época, pero vamos, vale para esta época también. Así, Emma Goldman ve la permanencia del matrimonio como resultado de la imposición del principio de la superioridad masculina y vincula su inevitable decadencia como institución con la emancipación de la mujer. Dice Goldman, ahora, cuando la mujer comienza a tomar conciencia de su identidad como alguien que es, a pesar, independientemente de la gracia de su esposo, la sagrada institución del matrimonio se resquebraja poco a poco, y no basta con sentimentales lamentos para sostenerla. De ahí, la anarquía feminista se propone destruir las instituciones más sagradas como el matrimonio, la familia y la maternidad, tal y como fueron concebidas por el Estado y la Iglesia, y abrirlas al amor, inseparablemente unido con la libertad. Así lo dice Emma Goldman. El amor, el elemento más fuerte y más profundo de la vida,

Bueno, el final que se acerca, ¿no? Va a ser un final de una hora ahora hablando sobre... No. Nosotros ya sabes que es la última pincelada y fin. El artículo publicado en Ekintza Zuzena en 2024 lo titulamos El desempoderamiento en la época del empoderamiento. Y si queréis profundizar, os hemos dejado el enlace en la ficha del programa sobre el libro que publicamos en 2017 con Volapük, que se llama Sin Poder. Y así podéis saber un poquillo más de esta propuesta. Aquí solamente unas pinceladas. Bueno, el libro está en descarga gratuita por si queréis echarle un vistazo entero. Pues bueno, esta crítica de lo que se llamó mayo del 68, aunque el 68 fue mucho más amplio, a las formas de organización tradicionales, trajo una transformación que vino del reconocimiento de otros sujetos sociales. Estos nuevos sujetos se definieron en torno a identidades de género, como el movimiento feminista, el reconocimiento de la identidad mujer como sujeto político. También se redefine el concepto de etnia, o sea, el movimiento indigenista, el reconocimiento de la identidad asociada al territorio, y el de edad, que son los movimientos juveniles, el reconocimiento de la juventud como sujeto revolucionario. Esta estrategia supuso la apertura de diversos procesos históricos, sociológicos, psicológicos y culturales en torno a la construcción de estas identidades, para darles voz y para que tuvieran una acción política diferente, más enraizada en sus tradiciones. Este sería el origen del empoderamiento. Se trataría de empoderar a los sujetos a través del reconocimiento académico-científico, social, económico y político de sus opresiones, partiendo de la construcción, reconstrucción, reforzamiento de la identidad oprimida. Son los sujetos de la lucha por la conquista del poder en el espacio público, disputando el poder al hombre occidental usurpador de dicho espacio mediante el empoderamiento. Sí, todo esto surge en realidad de una acción social, política, que genera una crítica a la Revolución Rusa y al sujeto revolucionario que era el proletariado, que se identifica en realidad con el hombre occidental. Pero esto tiene una serie de consecuencias, ¿no? Eso es, los anarquismos, después de resistir a las diversas estrategias del poder durante más de un siglo, en su mayoría se ven atraídos o arrastrados por los cantos de sirena del empoderamiento. Pero después de casi 60 años de la trampa del empoderamiento, se ha convertido en una fuerza centrípeta que nos arrastra a más capitalismo. Una muestra de ello es la facilidad con la que el consumismo ha hecho suyo el discurso del empoderamiento. El Estado también ha penetrado con facilidad en esta idea, ofreciendo subvenciones y formaciones específicas para empoderar a cada identidad, generando así nuevas dependencias hacia el Estado, o creando grupos de investigación sobre descolonización para blanquear las instituciones sin necesidad de transformar nada, más allá de que se ascienda o se coloque a unas personas específicas. Por eso pensamos que hay que recuperar formas de relación y lucha descentradas y convivenciales, que creen comunidades basadas en la horizontalidad y la creación colectiva. Bueno, pues este repaso sobre el intento de vincular el poder y anarquismo por ciertas corrientes que no quieren quedarse fuera de los manjares del sistema, esas subvenciones, esas colocaciones dentro de los aparatos, no solamente ideológicos, sino también fácticos del poder, nos han llevado a estas reflexiones que esperamos que también o sirvan para una reflexión conjunta de lo que podríamos hacer o de lo que nos apetece hacer frente a estas nuevas vinculaciones. Bueno, pues esperamos que os haya gustado, que os haya interesado, os haya hecho pensar. Bueno, a lo mejor más que igual, en lugar de gustar, igual te ha dado un poquillo de lo que sea, ¿no? Sí. Pero bueno, y hasta la próxima. Hasta luego. Alegría, no paro de partirme la camisa. Alegría, para encontrar la fuente de tu risa. Alegría, pero eres encarnada rebeldía. Alegría, matando la tristeza te haces vida.